que las autoridades alemanas aprobaron la creación de esta estación radial como filial de la emisora alemana, pero sin una relación directa con esta, a través de una operación encubierta que provocó el desembolso de 6 millones de marcos. This is Radio Antilles from Montserrat, West Indies, broadcasting on 930 kilohertz, 322 meters, medium wave. En 1976, la Deutsche Welle aún tenía bajo su supervisión a Radio Antillas y los alemanes gastaban anualmente unos 4 millones de marcos en su funcionamiento. Durante 25 años presentó programas que se extendían durante las 24 horas en los tres idiomas que antes mencioné, inglés, español y francés. Incluso algunas fuentes afirman que también presentó en alguna oportunidad programas en portugués, pero la emisora nunca informó sobre esto. El propósito de mantener una emisora de este tipo en la zona del Caribe era disminuir la influencia comunista en la región durante los años de la Guerra Fría, con las transmisiones de las emisoras cubanas y de las que oportunamente operaron desde algunas naciones centroamericanas. El día en que se produce la caída del muro de Berlín, la Deutsche Welle cortó automáticamente los fondos a Radio Antillas y esta dejó de operar en ese mismo instante, lo que evidenciaba que para el gobierno de Montserrat y el de Alemania Federal, el único propósito para la existencia de Radio Antillas era el de difundir material propagandístico hacia el occidente en contra de la propaganda comunista y alcanzar la tan deseada reunificación de Alemania. El número de transmisores es muy alto considerando el tamaño de la isla de Montserrat. Además de la mencionada Radio Antillas, existe Radio Montserrat, la emisora oficial que es operada por el gobierno y transmitía en los 885 kilociclos con un kilovatio de potencia. Y en la actualidad solo opera en la frecuencia modulada, identificándose como Radio ZJB en los 95.5 megaciclos. La emisora fue fundada en 1952, pasó al control gubernamental en 1957 y es considerada como una de las radios pioneras en las Antillas. This is Radio Montserrat ZJB. Thank you for joining us as we begin our broadcast today. We operate on two frequencies, 88.3 and 95.5 FM. We are also online at zjb.gov.ms. To contact us, send emails to Radmon, that's R-A-D-M-O-N, at CANDW.ms, or call our office at 491-2885. We hope you enjoy our programming and you will stay with us throughout the day. Good morning, Montserrat. You're waking up with Basil Chambers. Los estudios y la planta transmisora de Radio Antillas fueron completamente destruidos en una erupción del volcán Soufrière en 1995, al igual que grandes partes de la isla, obligando incluso a la población a abandonarla en 1997, cuando se produce la mayor erupción conocida hasta el momento, que sepultó a la villa de Plymouth, la ciudad capital de la isla. Desde Buenos Aires les habló Daniel Camporini. Esta es la revista semanal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las ondas cortas. Frecuencia al día. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Dos importantes noticias en materia de telecomunicaciones han recibido los habitantes de la región de Antofagasta, ya que desde ahora, diferentes caletas y lugares que permanecían aislados contarán con cobertura a telefonía móvil y además aumentarán la velocidad de navegación en los celulares. El informe desde Chile con Luis Valderas. La noticia la dieron a conocer las autoridades locales y de Entel, quienes se adelantaron a lo solicitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mejorando su tecnología y permitiendo entregar mayor conectividad. Para ello, por medio del programa Chile Conectado, la compañía implementó nueva tecnología que permitirá llegar en primera instancia a lugares que antes no tenían cobertura, como son Inacaliri en Calama, Caleta El Cobre en Antofagasta, Punta Atal en Tocopilla, Caleta Constitución en Antofagasta, Caleta Blanco en Calada, también de Antofagasta, y Altamira de Taltal, además de llevar red a las carreteras de Calama Ollagüe y Calama San Pedro de Atacama. Según explicó el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Waldo Valderrama, se pondrá cobertura en 17 puntos de la región donde no hay señal de voz ni de datos, trabajos que culminarían en marzo de 2017. Pero eso no es todo, porque la empresa también habilitó la red 4G Plus, que permitirá a sus usuarios aumentar la velocidad de navegación en sus celulares. Lo anterior, ya que la tecnología LTE Advanced Carrier Aggregation combinará dos bandas, 2600 y 700 MHz, para que así todos los clientes que cuenten con celulares compatibles puedan ver sitios web con esperas menores en los tiempos de carga. A la fecha, solo los usuarios de Entel podrán acceder a esta nueva tecnología, mientras que el resto de las empresas deberán implementar esta tecnología a más tardar en septiembre del próximo año. Con este avance, la región de Antofagasta se convirtió en la quinta a nivel nacional en contar con esta tecnología, sumándose así a la metropolitana de Valparaíso, Tarapacá y O'Higgins. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Ya es Navidad, tradición que nos hace más feliz, con tantas cosas buenas para compartir. En Frecuencia al Día, Alonso Mostafo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona. Les habla Alonso Mostafo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de diciembre. Según las previsiones del Centro de Predicción de Clima Social de la NOAA, el flujo solar medio de 2.800 MHz estimado para este mes es 87,2. Se registrarán valores diferentes y se estiman las siguientes condiciones de propagación dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, ambos hemisferios durante el día esas condiciones serán regulares. En las bandas de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios, durante el día esas condiciones van a ser regulares, con tendencia a malas. Se podrán darse cierres esporádicos a cualquier hora y con distancias de saltos comprendidas entre los 1.500 y 2.800 kilómetros aproximadamente. En las bandas de 19 y 20 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares en general, con tendencia buenas en la tarde y prácticamente hasta ahora cercanas al ocaso. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares en general, con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía y con distancias de saltos comprendidas entre los 1.100 y hasta alrededor de los 2.000 kilómetros. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares y con tendencia a malas. Y en la noche, en general, con tendencias regulares, con tendencias buenas, máximas alrededor de la medianoche. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares, con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía y dándose distancias de salto entre los 600 y 1.000 kilómetros aproximadamente mayores en horas cercanas al otro caso. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser con tendencia a malas mayormente en horas cercanas al mediodía, dándose unas distancias de salto entre los 500 y 700 kilómetros aproximadamente. Y finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, ambos hemisferios, como otras veces debido a una muy fuerte absorción, pues difícilmente se van a dar comunicados en estas bandas durante el día, salvo en horas cercanas al orto o al ocaso. Poco antes de anochecer mejorarán las condiciones de espacio conforme avanza la noche. Más lentamente en el hemisferio sur, serán en general con tendencia buenas en el hemisferio norte y máximas en ambos hemisferios en horas cercanas a la medianoche. En todas las bandas se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia de ionizaciones esporádicas, mayormente durante el día en el hemisferio sur y mayores distancias a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. A continuación presentamos Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Se inauguró la 58 Semana Nacional de Radio y Televisión. En el acto estuvo el señor Enrique Peña Nieto, presidente de México, y Edgar Pereda Gómez, presidente de la CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Les comparto un audio del evento. Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. Cantautor, actor, compositor, intérprete, músico, productor discográfico y filántropo mexicano. Hasta que te conocí. Logró consolidarse como el artista más constante y famoso en los últimos 50 años en México. Es el compositor que más canciones registradas tiene en la Sociedad de Autores y Compositores y el que más recursos económicos genera por concepto de regalías. Sus canciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como turco, japonés, alemán, francés y han sido interpretadas por más de 1.500 artistas, entre los que se encuentran Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Chayanne, Marc Anthony, Plácido Domingo, Selena, Chavela Vargas y mucho más. Esto lo convierte en el compositor hispano más cantado a nivel mundial. Cada 40 segundos suena una canción del Divo de Juárez, ya sea en radio o televisión. Realizó más de 15.000 presentaciones por todo el mundo y ha vendido más de 100 millones de álbumes. Es por eso que la CIR realiza este homenaje póstumo a Juan Gabriel. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Gracias, Dino. Gracias, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González para desearles a todos felices fiestas y feliz año nuevo desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. Radio Bio Bio se consolida como la emisora más escuchada de Chile y líder informativa en Santiago. Radio Bio Bio se coronó por tercer año consecutivo como la emisora más escuchada a nivel nacional en Chile, convirtiéndose además en la radio informativa de mayor sintonía en Santiago. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Los datos fueron entregados por la consultora Ipsos en base a sondeos realizados durante el último cuatrimestre móvil comprendido entre mayo y agosto de 2016. Según la firma internacional, Radio Bio Bio sumó un 8,4% de la audiencia a nivel nacional, seguida por Radio Corazón con el 7,6%, Carolina con el 6,4% y Pudahuel con el 5,7%. Respecto a las emisoras informativas a nivel nacional, Radio Bio Bio superó de forma holgada a Cooperativa, con 5,3%, ADN con 4,1% y T13 Radio con 2,6%. Sin embargo, la novedad de este año fue que Radio Bio Bio también logró posicionarse como la emisora de noticias más escuchada en la capital del país. El ranking entregado por Ipsos posiciona a Bio Bio como la principal emisora de noticias en Santiago, con el 6,2% de la audiencia. Le sigue Cooperativa con 5,9%, ADN con 3,6% y T13 Radio con 3,3%. El director de Radio Bio Bio Comunicaciones manifestó: nuevamente la audiencia de todo el país nos ha preferido como su radio y líder en información también en Santiago. Entendemos este logro como un reconocimiento a la independencia de nuestras informaciones y a la cercanía con la gente, pero también como una responsabilidad aún mayor respecto de ese compromiso con nuestros auditores. Este año 2016, Radio Bio Bio cumplió 50 años de vida y a sus 43 estaciones a lo largo del territorio nacional se suma su presencia en Internet a través de biobiochile.cl, que también se ha posicionado como el medio de prensa online más leído del país. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante este mes de diciembre. En esta ocasión saludamos en Argentina al buen amigo José Alejandro Bonassi, en Guatemala a Aníbal Barahona, en la República Dominicana al señor Leocadio Bueno. ¡Felicidades! En Perú al buen amigo César Brausev, en Guatemala al señor Edgar Amilcar Madrid. Y en Argentina, el día 29, cumpliría años nuestro querido Ernesto Paulero, ya ido a destiempo, pero siempre vivo en nuestras memorias. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla feliz! El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones recibió en su despacho la visita del embajador de Vietnam en la República de Cuba, quien planteó el interés de empresarios de su país de realizar inversiones en las áreas de tecnologías y telecomunicaciones en la República Dominicana. Desde la AA Radio, Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, José del Castillo Savillón, recibió en su despacho la visita del embajador de Vietnam en la República de Cuba, Duong Minh, quien planteó el interés de empresarios de su país de realizar inversiones en las áreas de tecnologías y telecomunicaciones en la República Dominicana. Del Castillo Savillón agradeció la visita del diplomático, quien estuvo acompañado de su esposa Chau Long Thi. El funcionario recibió a la delegación extranjera acompañado de la directora ejecutiva del Indotel, Katrina Naut. El funcionario expresó que la propuesta del diplomático vietnamita se inscribe en el marco de los objetivos planteados por el presidente Danilo Medina en el proyecto República Digital. En tal sentido, el funcionario agradeció el interés de la empresa vietnamita Vitel de invertir en el país y dijo que la propuesta es bien recibida y será estudiada por el órgano regulador. Por su lado, Nguyen Viet agradeció el recibimiento dispensado por el presidente del Indotel, Del Castillo Savillón, a quien hizo entrega de un regalo en un gesto protocolar propio de la nación asiática. En el encuentro, el diplomático destacó que la empresa de su país, Vitel, tiene interés en invertir en la República Dominicana, especialmente en las provincias donde las empresas establecidas no han realizado inversiones de infraestructuras que permita la accesibilidad y conectividad. Vitel es una empresa vietnamita de servicios de telecomunicaciones establecida en Perú, Cuba, México y otros países latinoamericanos en los que ofrece servicios de telefonía móvil, internet móvil, fibra óptica, enlace externo y tecnología de ancho de banda, entre otros servicios. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AAradio.com. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. El Poder Legislativo de Venezuela aprobó una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que busca evitar la administración discrecional del espectro radioeléctrico. El siguiente paso del proyecto sería la promulgación del presidente. Dado que la oposición es mayoría en el Congreso, Nicolás Maduro podría solicitar la opinión del Tribunal Supremo, que ha revertido casi 20 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. El ministro de Comunicaciones argentino, Oscar Aguad, adelantó que en 2017 se llevarán a cabo nuevas licitaciones de espectro. El regulador evalúa si la frecuencia a licitar será la de 600 MHz. El CEO de América Móvil, Daniel Hash, se mostró interesado por la venta de cualquiera de las áreas del operador brasileño Oi, recientemente declarado en bancarrota. Telefonía fija, móvil y banda ancha. La expectativa del gobierno argentino es alcanzar 20 mil millones de dólares de inversión en telecomunicaciones durante los próximos 4 años, gracias a los cambios regulatorios que permitirán la convergencia. Comcast, el operador de telecomunicaciones por cable en Estados Unidos, confirmó el lanzamiento de sus servicios como operador móvil virtual, para lo cual utilizará la infraestructura de Verizon. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. presencia en 193 países, 5 continentes. En frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta ocasión compartiremos con ustedes las captaciones realizadas por nuestro amigo Dino Bloise. Empezamos con Brasil, 4985 Radio Brasil Central, captación 1130 UTC del pasado 24 de octubre en idioma portugués. Direto da redação. A informação em tempo real. Brasil, 4915 kHz, radio de aquí, entrando muy bien a las 11.05 UTC del día 24 de octubre en portugués. Bom dia, rádio daqui. 95. Agora na rádio daqui, a música do dia. A música do dia. Ótimo início de semana, hoje é segunda-feira. Dia lindo, lindo, lindo. Você que acompanha o programa. 6180 kHz, Rádio Nacional da Amazonia, a las 03 UTC del pasado 23 de octubre, también en idioma portugués. Diesel é um dos principais produtos da indústria do país. Neomar de Oliveira, conta pra gente. África, 17.895, Voice of America, a las 16.30 UTC en inglés, transmitiendo el programa Africa News Tonight, el pasado día 7 de noviembre. And that wraps up this edition of Africa News Tonight. I'm the Hazel Heap in Washington. And I'm Kim Lewis, and thanks for choosing the Voice of America. Next on Let's Talk. Africa is home to several languages and over 1,000 different ethnic groups. That makes summing up African naming traditions vary significantly. Join host Sunday Shumari and his guests discussing names in Africa. Let's Talk comes to you Mondays at 17:30 UTC, right here on VOA Africa. La recepción de estas radios fueron hechas por nuestro amigo Dino Bloise en la ciudad de Miami, utilizando un receptor Perseus y una antena dipolo. Gracias, Dino. Saludos cordiales desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. 73, frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, frecuencia al día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.